Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Marcela Arroyo es cantante, compositora, coach vocal y diseñadora gráfica. Nació en Buenos Aires y desde pequeña estuvo rodeada de música. Una madre actriz de radio infantil, gran melómana y un padre que tocaba el bandoneón en cada reunión familiar. Con 5 años ya cantaba tangos y desde la primaria se paseaba por los escenarios con un grupo folclórico infantil. Estudió canto popular en el Conservatorio Manuel de Falla, complementándolo en el teatro musical en la Fundación Julio Boca. Desde el año 2000, con base en Suiza, ha llevado su música a diversos escenarios europeos, en Múnich, en Zúrich, en Ginebra, en París, en Berna y en otros lugares. En sus canciones busca la esencia de la vida, la autenticidad, la verdad contando sus propias vivencias y haciéndose eco de temas universales, generando una complicidad con el público. Ver a Marcela en un escenario es embarcarse en un viaje de emociones en donde la audiencia puede sentir la cercanía y la conexión, dejándose llevar por el carisma y el arte vocal de la cantante. Marcela presenta sus canciones hilando las historias, mostrando sus capacidades escénicas y teatrales. Además de sus propias canciones, Marcela elige un repertorio de raíz popular, así como también el estándar de jazz y la chanson francesa. Siempre ha mantenido la conexión con sus raíces y con músicos argentinos como Dino Saluzzi, Juan Falú, Quique Sinesi y Marcelo Nisinman, entre otros. Sus discos son celebrados por la crítica especializada y sus proyectos la han llevado a protagonizar repetidas veces la operita María de Buenos Aires de Astor Piazzolla, así como presentarse en destacados festivales y showcases del mundo. Como siempre, un abrazo y agradecimiento a la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso, que desde Buenos Aires nos envía este magnífico disco. Gracias, querida amiga. Escucharemos a Marcela Arroyo desde su disco De Par en Par del año 2022, su tema Abrazo, canción de un enorme sentimiento de distancias y de nostalgias. Que sepas, pienso en vos, que tu camino sea bendecido en cada rincón, en cada emoción, que tu historia comparta la mía, sea parte de mis días. Bajo este mismo sol, que en este instante, cuando escuches mi voz, sepas que en este ahora te pienso tan. te pienso tanto, mi amor. Mundos diferentes. El disco Rizoma se publicó en este primer semestre de 2022. Sin embargo, Lenine y Bruno Giorgi, su hijo, vienen haciendo un show de este disco Rizoma ya desde finales de 2021. Habían comenzado a trabajar juntos, son padre e hijo, como decía, a partir del disco que se llamó Shaun del año 2011, y de un show que se llamó igual que ese disco, Shaun, de 2012. En este disco, Rizoma, Lenine y Giorgi graban un disco con canciones y músicas inéditas, aun cuando en el setlist del recital aparecen algunos de los clásicos de Lenine, por ejemplo, dos de los que a mí particularmente me gustan mucho, Paciencia y aquel fantástico Jack Soul brasileiro. En el recital están solamente Lenine y Bruno Giorgi y ahí aparecen ellos tocando violas, violines, guitarras, programaciones y haciendo algún toque de percusión con las guitarras y por supuesto con todas las voces que ambos pueden hacer a partir de esa instrumentación. Les invito a que escuchemos y conozcamos algo de este nuevo disco de Lenine y de Bruno Giorgi con esto que es una preciosidad que se llama Giorgi Vem a Canção. Lenine y Bruno Giorgi desde el disco Rizoma. Céu despenca, quando já nasce pronta, quando o vento é que inventa, de onde vem a canção, vai. De onde vem, de onde vem a canção, quando se materializa, instante que se encanta, do nada se concretiza, de onde vem a canção, e pra onde vai a canção. Da melodia, onde a onda se propaga, em que espectro irradia, pra onde ela vai, quando tudo silencia, depois do som consumado, onde ela existiria. Se propaga, em que espectro irradia, pra onde ela vai, quando tudo silencia, depois do som consumado, onde ela existiria. De onde vem a, de onde vem. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En la música americana de principios de los años 70 del siglo pasado, lo que estaba en auge era algo así como el rock suave, así se conocía, el soft rock. Y ahí hubo un dúo, entre otros, que se llamó Seals and Crofts, que incluía a Darrell Dash Crofts, que era un cantante y mandolinista, y a Jim Seals, que falleció a los 79 años a principios de junio de este 2022. Y por eso traemos el recuerdo de la música del dúo de Seals and Crofts. La instrumentación del dúo por momentos sonaba exótica, con letras que tenían algo de filosóficas y unas preciosísimas armonías. Por ahí aparece su cuarto disco, que se llamó Summer Breeze, como uno de los más importantes de la época, que junto con su Greatest Hits de 1975 vendieron cada uno 2 millones de copias. Summer Breeze fue versionado por muchos otros grupos, incluidos los fantásticos Isley Brothers, entre otros tantos. Les comentaba que habían grabado 4 discos y que ese cuarto fue el Summer Breeze. Los 3 primeros habían sido fracasos desde el punto de vista comercial, pero ese cuarto, Summer Breeze, se hizo popular después de que un DJ del noroeste de los Estados Unidos se arriesgó a pasar la canción principal, que se llamaba igual que el disco, Summer Breeze. Esa fue la canción que finalmente los puso en la lista de éxitos, y algunos otros, como Diamond Girl, y este que voy a invitarles a compartir hoy, que se llama Hummingbird, los colocaron también en esa senda de éxitos comerciales. En una entrevista que le habían hecho allá por el año 1971, previo a la aparición del disco Summer Breeze, el propio Seals había dicho que nuestra música es una combinación de la parte oriental y occidental del mundo. Hemos tenido gente de Grecia, Israel, Inglaterra, Francia, China, en todas partes, que escuchan nuestra música y dicen: oh, esto es música del antiguo país. Realmente nos pareció extraño porque no nos habíamos dado cuenta hasta que empezamos a comparar nuestro trabajo con, por ejemplo, lo que se conocía de la música persa, que cuando la escuchas es realmente muy cercana a la que nosotros hacíamos. Y nosotros de esto no sabíamos nada de antemano, así que es solo algo que sucedió. Por mediados de los 70, ambos integrantes del dúo se habían convertido a la fe bahá'í, una religión de raíces persas que había sido fundada por el profeta del siglo XIX, Bahá'u'lláh. Y en esta canción, Hummingbird, ustedes encontrarán que hay ahí una apelación a la búsqueda de la fe para la transformación del mundo. Para celebrar esa música de soft rock que a tantos nos marcó por allá, por aquellos inicios de los años 70, escuchando aquellas preciosas armonías, aquel summer breeze, aquel hummingbird, les invito a que disfrutemos juntos de esta preciosa canción que se llama Hummingbird. La formación del músico uruguayo Diego Curopadua Partió del rock y su primer instrumento fue la guitarra eléctrica, pero de a poco se fue acercando al formato canción y a la guitarra española. En programas anteriores hemos hablado de Diego Curopatua, o Curopa, como se le conoce más en el ambiente de la cultura. Curopa tiene una discografía anterior por demás interesante, que dirán del 2007 y Herencia del 2015, y personalmente pienso que en todos hay una especie de tránsito al ser interior, el mensaje de una búsqueda permanente en la coloración del sonido, las letras y la melodía. Pero quiero hablar poco. Hoy en Mundos Diferentes le presentamos su último trabajo, El Lugar, un disco realmente muy fresco, lleno de vetas melódicas de particular belleza. Hoy los dejo con el propio Curopa para que los salude y les cuente más. Lo escucharemos desde su disco El Lugar del 2021 con este tema de singular delicadeza y sensibilidad, El Ángel. Hola, mi nombre es Diego Curopatua, Curopa, soy músico de Montevideo y quería comentarles acerca de mi último trabajo discográfico llamado El Lugar, aparecido en plena pandemia sobre julio del año 2021. Es un disco que contó con la producción artística de Diego Hansen y en donde participaron Federico Mujica en guitarra eléctrica, Andrés Pigato en contrabajo, Esteban Pelle en batería, Adrián Borgarelli en cello, Bettina Chávez en violín. También contó con la colaboración en percusión de Pepe Martínez y tiene como invitados especiales a Rubén Olivera y a Carmen Pi. En este trabajo, de alguna manera, me propuse volver un poquitito a las fuentes, a ese sonido de canción de autor, buscando unas texturas más maderosas y, como siempre, dándole importancia a lo letrístico. Es un disco que fue editado por el sello Bizarro. Y bueno, le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la audiencia de Mundos Diferentes y un fuerte abrazo especial también para Alfredo y para Rodolfo. Nos estamos viendo entonces en este camino musical. Al andar, el gesto tan lindo de tu ser, la magia que vienes a dejar y llevas prendida entre la piel, las puertas abiertas de tu voz, sin llave ni reja ni cancel, la fuerza pulsando el corazón, la historia sembrada por tu piel. Que nadie quiera ahogar tu brillo, secar el río que has de beber. Que nadie pueda callar el trino, el vuelo, el rumbo por conocer. De los dos, es sangre y es savia por nacer, el puño enfrentándose al dolor, la dulce caricia al ofrecer, las puertas abiertas de tu voz, sin llave ni rejas ni cancel, la fuerza pulsando el corazón, la historia sembrada por tus pies. Que nadie quiera ahogar tu brillo, secar el río que has de beber. Que nadie pueda callar el trino, el vuelo, el rumbo por conocer. Secar el río el trino, el vuelo, el rumbo, por conocer. Que nadie quiera ahogar tu brillo, secar el río que has de beber. Que nadie pueda callar el trino, el vuelo, el rumbo, por conocer. Mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Ari Alano Gómez, conocido como Alan Gómez, nacido en Artigas en 1933 y fallecido allí también en el 2020, fue un músico, compositor uruguayo, creador de la denominada canción terruñera. Es una zona rural donde él nació, en el departamento de Artigas, y de niño vivió en el campo y en el pueblo Yacaré, actual Bernabé Rivera, en Artigas. Sus canciones tienen como temática lo que observaba en el campo y en la zona fronteriza con Brasil: las lavanderas del Cuareim, el niño contrabandista, los vendedores ambulantes, el botellero, etc. A lo largo de su vida tuvo distintos empleos, tales como trapecista de un circo, vendedor de revistas, soldado, fotógrafo y comunicador. Aprendió a tocar la guitarra con Pichón Roma y para poder comprarla trabajó en el campo deschalando una cuadra de plantación de maíz. En Montevideo estudió con Miguel Aguilar y debutó en radio El Espectador. También realizó giras por Uruguay y Argentina, donde residió y trabajó como fotógrafo, entre otras actividades. Integró, junto con Osirio Rodríguez Castillos, Rubén Lena, Aníbal Sampaio, Víctor Lima y Anselmo Grau, entre otros, el grupo de pioneros del llamado canto popular uruguayo. Incursionó en la milonga, la vidalita, la huella y el cielito, con influencia de la música riograndense, entrerriana y sureña. Se lo considera el creador del género como canción terruñera, caracterizado por integrar elementos de los estilos mencionados. En 1962, Osirio Rodríguez Castillos editó su primer álbum, Poemas y Canciones Orientales. Su composición más conocida es la canción Caminitos de Tierras Coloradas, musicalización del poema homónimo del poeta riverense Agustín Bicio, que formó parte del repertorio de los olimareños. En el 2008 lanzó Alan Gómez, Cantor del Camino, un CD con 23 canciones con su voz y guitarra. Fue bautizado por Alfredo Zitarrosa Rosa como el indio Alan. Washington Benavides dijo sobre él que su sonido era único, como el amatista. Él no precisaba micrófonos para cantarnos en el salón de actos, y más de una vez, en los crudos inviernos, se ponía dos pantalones para aguantar el frío. Por supuesto que iba gratis. Compuso canciones hasta sus 80 años de edad. Lo conocí yo, personalmente, allá por el 2004, y le hice una entrevista, que alguna vez les compartiré. Era un tipo muy divertido, pero a la vez con un gran compromiso. Les voy a compartir una canción de su disco Lo Mejor, de 1985, que habla del trabajo duro del hombre que vive en el río, que lleva el sustento para lo suyo por medio de uno de sus recursos. La canción es una foto de lo que cuenta Alan, el peón arenero. Por la vuelta del Perao, el arenero va, río arriba, remo y remo, agua, monte y ansiedad. Lleva una pala hueca, parado remando va, llega a la costa del río y allí comienza a buscar, bote arriba, bote abajo, con arena, con trabajo, bote arriba, bote abajo, con arena, con trabajo. Thank you. humedad por el pecho, sombrero de paja al sol, busca en el fondo del río y palpita el corazón. Cajones de cuatro asas van subiendo la barranca, cuatro brazos areneros son los que llevan el ansia, bote arriba, bote abajo, con arena, con trabajo, bote arriba, bote abajo, con arena, con trabajo. Con el agua por el pecho, sombrero de paja al sol, busca en el fondo del río y palpita el corazón. Cajones de cuatro asas van subiendo la barranca, cuatro brazos areneros son los que llevan el ansia, bote arriba, bote abajo, con arena, con trabajo, bote arriba, bote abajo, con arena, con trabajo, bote arriba, bote abajo. Mundos diferentes. ¿Qué será lo que pasa con las influencias musicales, con las tradiciones, con aquello que uno integra en su vida, en su memoria, en su oído musical, en su sensibilidad, en su identidad? Hoy voy a presentarles a Alisa Amador, una hija de argentinos y que creció entre Boston, entre Puerto Rico y la Argentina, y cuyos padres fueron músicos que tenían una banda que se llamaba Sol y Canto, donde ella en algún momento también cantó. Ustedes podrán apreciar acá una prístina voz, además de un dominio del instrumento, en este caso la guitarra eléctrica, en una canción que se llama Milonga Accidental, con la cual gana un concurso que organiza la National Public Radio de los Estados Unidos a través de su plataforma Tiny Desk. El concurso se llama Tiny Desk Contest, en este caso, en este del 2022. La canción habla de algo así como de abrazar contradicciones. Su música es una síntesis de estilos que ha conocido y ha absorbido. Eso se nota en su música. Quizás no en esta milonga accidental. Por ahí, en su último disco que se llama Narrativas, aparece algo de rock, de jazz, de funk, folk, alternativo. Y sobre todo lo que puede percibirse, y acá sí hablamos de esta milonga accidental, el espíritu de esa música que viene, en este caso, quizás de la Argentina, pero seguramente no solo, con la que Alisa Amador ha crecido. El periodista Van Gilbert ha dicho algo así para definirla. John Colvin conoce a Joni Mitchell, almuerza con Amy Winehouse, conoce a Susan Vega y a Diana Krall. Algo así como una síntesis, algo así como una fusión. Y la propia National Public Radio, donde ella gana este concurso en la Tiny Desk, dice que tiene una interpretación perfecta de mis sueños más salvajes. Les invito a que conozcamos una preciosa canción con una delicadísima intérprete, tanto en lo vocal como en lo técnico de la guitarra, que es Alisa Amador. Cuando miro afuera, cuando miro adentro, cuando miro afuera otra vez, de la periferia hasta el mero centro, siempre soy testigo y juez. ¿Cuándo sabré descifrar mi razón? ¿Cuándo sentiré mi hogar en mi voz? Cuando miro el agua, cuando miro el cielo, ser el ave y el pez. Cuando sabré descifrar mi razón, cuando sentiré mi hogar en mi voz, en mi voz, en mi voz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La filósofa y escritora Yamila Ribeiro hace una bellísima reseña sobre un nuevo adelanto, una nueva canción de lo que va a ser el próximo álbum de Yaván. Recuerden, hace pocos días, una semana, presentamos lo que fue el primer adelanto de este disco. Este disco se va a llamar D. Va a salir, si no recuerdo mal, en agosto de este año. Falta poco tiempo, si no recuerdo mal, el 22. Y este es un nuevo adelanto que tiene algo particularísimo, que es la participación de Milton Nascimento. Yaván y Milton Nascimento consiguieron a lo largo de la historia producir obras maestras que nos recordaban de amores profundos y puros, de las despedidas de la vida, de trayectorias doloridas y de la pasión que se acaba. Con ellos lloramos la pérdida, calentamos el dolor, deseamos amar de nuevo. Pero ambos poseen en sus trayectorias canciones que al mismo tiempo nos emocionaban profundamente y traían dentro de sí la búsqueda de un nuevo mundo. Belleza destruida, esta es la nueva canción de Yaván, esta que voy a invitarles a escuchar hoy, está compuesta por Yaván especialmente para Milton Nascimento y es de esas músicas que unen amor y conciencia crítica. Por primera vez, Yaván y Milton Nascimento graban una música juntos. Belleza destruida promueve ese encuentro de dos de las más lindas voces que tenemos y solo por eso ya sería histórica, por la conjunción estelar y por la unión de talentos de dos artistas brillantes. Pero la letra todavía entrega esa dimensión crítica fundamental, la importancia de la preservación de la naturaleza. Belleza destruida nos incita a ver la belleza del mundo y a luchar por él. Estamos acostumbrados a que los comportamientos son automáticos. Dejamos de apreciar la belleza de un lindo amanecer, el sonido delicioso del mar cuando choca con las piedras, la sincronía de una caída de agua. Quedamos anestesiados por la dureza de la vida, por las desigualdades de ver un Brasil que se distancia cada vez más de su pueblo. Belleza destruida viene a recordarnos que somos parte de la naturaleza y que al destruirla nos destruimos. Por una vez más, esos genios de la música brasilera usan sus talentos para hacernos acordar de esas cosas profundas y nos convocan, con la delicadeza de sus voces, a luchar por la madre tierra. tan cansada de los ataques de sus hijos. Esta es una invitación a la reconexión con lo que hay de más bonito y sagrado. Belleza destruida nos incita a reconstruir la belleza del mundo. Un nuevo adelanto del disco D de Javan, que va a salir próximamente, y en este caso con la particularísima participación del gran Milton Nascimento. Belleza destruida. Mundos Diferentes. Hoy en Mundos Diferentes les vamos a presentar un disco fuera de serie. Elia Bastida es una violinista nacida en 1995 en Barcelona. Scott Hamilton nació en Providence, Rhode Island, en 1954. Es un saxofonista estadounidense de jazz vinculado con la corriente denominada neotradicionalismo. Joan Chamorro, nacido en Cáceres en 1962, es un músico y maestro español. Toca la familia de los saxofones en su totalidad, el clarinete y el clarinete bajo, la flauta, la corneta y el contrabajo. Es el fundador y director de la Saint Andrew Jazz Band, un proyecto que abarca jóvenes de 7 a 24 años aproximadamente. Ha desarrollado su propio método de enseñanza. Ya les hablaremos en otros programas. Hoy les ofrecemos este disco hermoso que se llama Elia Bastida conoce a Scott Hamilton y al Joan Chamorro Trío. Después del álbum El sonido mágico del violín y del nuevo cuarteto de Joan Chamorro presentando a Scott Hamilton, donde podemos encontrar tanto a Elia como a Scott, este tercer disco une las dos sonoridades a modo de las antiguas battles de saxos tenores como Amon Steele o Con Sims o Griffin Davis y un largo etcétera. Elia es lírica, expresiva, profunda, swingante, apasionada, creativa, una nueva voz en el panorama del violín y el jazz. Alterna su instrumento principal con el saxo tenor y la voz, siempre con la maravillosa presencia de Scott Hamilton. Y además les contamos que los músicos que participan, aparte de Elia Bastida en violín y Scott Hamilton en el saxo tenor, son Joan Chamorro en el contrabajo, Mark Martin en el piano y Arnaud Julia en batería. El resultado es un álbum, y cito, donde los dos músicos entran en un diálogo sorprendente, cargado de swing, con un repertorio escogido cuidadosamente y que le va a gustar, estoy seguro. Los escucharemos entonces desde el disco Elia Bastida conoce a Scott Hamilton y a el trío de Joan Chamorro del 2021, su tema Tintindeo. Thank you. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El guitarrista y compositor Ernesto Nagel, a quien hoy nos vamos a referir, nació en el año 1968 en la provincia de Buenos Aires. Su formación fue la siguiente: en guitarra tango, Aníbal Arias; en guitarra jazz e improvisación, Francisco Rivero; en guitarra clásica, Svetan Zadver; en piano, Marta Bongiorno; en armonía, contrapunto y orquestación, Laura Vale. Tiene una muy extensa carrera y unos cuantos discos en su haber. Como guitarrista, Ernesto Nagel inició su carrera en el grupo de música argentina Semblanza. Integró durante 5 años el grupo de Lito Vitale, acompañó a Pedro Aznar, integra junto a Paye Winfeld un dúo de guitarras que fue producido y editado por Alberto Gismonti para su sello. Integró un trío además junto a Verónica Condomí y el percusionista Facundo Guevara. Hoy lidera su propio grupo, Nagel Trío. Como invitado ha grabado con artistas, por ejemplo, como Alejandro Lerner, León Gieco, Jairo Baglietto, Javier Malosetti, Ariel Ramírez, creo que sea, Jorge Cumbo, Víctor Heredia, por nombrarles algunos. Lo que hoy nos ocupa es un disco que tiene unos 2 años, Guitarra Sola, donde se reúne todo su repertorio para guitarra española. Las 13 canciones reunidas fueron registradas para el compositor y productor y creador en su propio estudio con guitarra española y sin sobregrabaciones. Les propongo escuchar de su disco Guitarra Sola del 2020 esta bella canción de cuna para no dormirse. Thank you. diferentes. Esta es una canción de amor eminentemente rosarina, pero rosarina del Rosario argentino. Es una canción de belleza, es una poesía, es una canción de imágenes que parecen mecer suavemente las ramas de un pinar, pero seguramente también mecen suavemente sentimientos. Esta es una canción que parió Jorge van der Mole y que Silvina Garré la hizo aún más bella. En su disco de 1993, Jorge van der Mole la grabó por primera vez. Ese disco fue Los Trabajos y los Días. Van der Mole contó sobre esta que es una canción de su adolescencia, que fue una de las primeras que compuso a los 16 años, que hace referencia a un paisaje que para él en la época era muy cercano y que tuvo que ver con experiencias que él vivió sobre una historia de amor arraigada en su pueblo natal y en el tramo de vida que iba entre la infancia y la juventud. Hoy les invito a escuchar una preciosa versión de esta canción del Pinar de Jorge van der Mole, en la voz de la peruana Carmina Canavino y en la guitarra y la percusión del también peruano Lucho González. Porque quizás, si entre todos somos dueños del cielo, nos enseñen cómo es eso de volar. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el verde en tus pies. Que dejes de mirarme burlón. Sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. La nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hasta el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Cercano en la distancia, hasta en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías, ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Alrededor nuestro, quien verá nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en sabia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hasta el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hasta el pinar. Quiero ser preciso que me enseñes a volar. Diferentes.